Nos vamos al encuentro de Cristian Scarone, que es trabajador sindicalizado. Está, el trabajo de él es en SAME 105, seguramente una expresión que muchos conocemos, pero sabemos poco de cómo funciona y de la situación actual especialmente. Cristian Scarone, buen día, bienvenido. Hola, buen día, ¿cómo andan todos por ahí? Muy bien, muy bien. Contentos de que finalmente se dé este encuentro para poder actualizar la temática con la que están ustedes en estos momentos lidiando, se puede decir así, en un servicio que tiene que ver con mucha gente, en general gente que está en situación de emergencia, y que ustedes denunciaban hace algunos días una situación de... Ayer la definíamos nosotros como desvestir a un santo para vestir a otro, pero mejor vos nos decís cuál es esa situación en la que están ustedes. Exactamente. Bueno, primero disculpas porque no pude estar antes. Son días con muchas actividades en la salud. En este momento estamos camino hacia el encuentro que hizo la FUS en la Torre de Antel por el tema de, bueno, cómo vamos a caminar hacia un sistema nacional integrado de salud distinto, con reformas, porque realmente este sistema necesita reformas contundentes. Mucho conflicto, ¿no? Tiene que haber en este momento por la situación que se está viviendo en la salud. Exacto. Ha estado muy tapado todo, pero bueno, sí. Por suerte ahora se ha podido generar algún movimiento más que ha tomado la prensa. Con lo que respecta, yo soy trabajador del SAME 105, que es el Servicio de Atención Médica de Emergencia Público que tenemos en el Uruguay, y que desde la llegada de esta gestión viene viviendo una profunda tercerización. La gestión, desde que arranca, lo primero que hace es tercerizar el sistema de traslados comunes que teníamos, traslados no asistenciales, y la parte de diálisis. Y generar una gran precarización del trabajo, como todos sabemos qué pasa cuando hay una empresa tercerizada tomando las cuestiones del Estado. Bueno, a través de varios reclamos, fuimos generando alguna correlación de fuerza, pero no fue la suficiente como para romper el cerco mediático que hay y poder poner este tema en toda la opinión pública. En la última Asamblea General es ahí cuando nosotros tomamos la decisión de ir llegar al Parlamento, a la Comisión de Salud, empezar a hablar con los actores públicos, por el detonante en una bipartita de que se nos informa que van a abrir nuevas bases en el interior, lo cual nosotros estamos de acuerdo, que está bien que se funden bases en el interior y se pueda llegar a la población más vulnerable que no puede acceder a una mutualista privada, y las emergencias privadas, no, como no son rentables ahí, no llegan. Entonces es esencial que el público sí esté ahí, que la emergencia pública sí esté en los lugares donde no se pueda llegar, pero debe ser con personal presupuestado, público, participando en un concurso con los requisitos que corresponden, y los móviles deben estar al servicio del Estado, deben ser del Estado y no tercerizados como viene sucediendo. Esa es la situación general que hoy vivíamos en SAME y por la cual fuimos al Parlamento. Cristian, ¿desde cuándo viene sucediendo esto? Bueno, las tercerizaciones arranca... SAME 105 siempre tuvo alguna ambulancia tercerizada, pero el personal que trabajaba en esas ambulancias tercerizadas era personal público, personal del Estado. Cuando cambia el paradigma es en el 2021, cuando esta gestión arranca, ahí hacen un acuerdo con una empresa privada, que eso es nuevo para SAME, porque siempre los compañeros que trabajaron a nivel privado fueron comisión de apoyo, como ese es el organismo que siempre le brindó asistencia privada a cualquier unidad ejecutora de ACE. Pero en este caso se presenta Solidar, que es una empresa privada que no tenemos precedente en la salud, y coloca tres ambulancias en SAME 105. Ahí arranca el problema. Tres ambulancias de una empresa que nadie conocía, que llegan de la nada sin personal calificado. Y bueno, arrancan a hacer traslados comunes con la promesa de que no iban a ser ningún llamado asistencial especializado. Esa promesa no se cumplió. Fue a medida que iban pasando los meses, fueron tomando los traslados, después fueron tomando las diálisis, hasta que en un momento los vimos haciendo llamados especializados. Ahí cuando nosotros empezamos a profundizar los reclamos. Pero bueno, nunca llegamos a una solución. En bipartita podemos generar algún consenso de, bueno, las móviles que ustedes alquilan tienen que ser así, asá, tienen que cumplir con el decreto 308, pero más nada que eso. Después se siguió profundizando la tercerizadora y hasta llegar al punto de, bueno, del que te comenté anteriormente, que nos avisan que van a abrir 4 bases más en el interior, todo con personal tercerizado, porque no tenemos presupuesto. Al día de hoy no hay más presupuesto ni para recursos humanos ni para recursos materiales. Claro. ¿Y ustedes mantuvieron reuniones con las autoridades? ¿Cómo fue ese asunto? Las reuniones que hemos tenido hasta el momento... Para plantear esto, digo, precisamente. Sí, sí. Mira, anteriormente se hizo las denuncias en el Parlamento, sin tener respuesta alguna. Y se fueron denunciando y trabajando en bipartitas. Uh-huh. En abril, con las elecciones de la federación, cambia la dirección política del sindicato, asumimos nosotros una nueva agrupación con gente más joven que venía trabajando hace unos años en el sindicato, pero iniciamos los reclamos ya un poco más fuerte. Y llegamos a la conclusión en unos meses que la respuesta que nos daban en bipartita no era lo suficiente. Sí. Y tomamos la decisión de volver a denunciar a nivel público toda esta situación. Y es ahí cuando se queda suspendida la bipartita por los reclamos del Parlamento. Cristian, este sistema de privatización viene desde antes de 2021, entonces, y se agravó en 2021. SAME 105 siempre tuvo alguna ambulancia tercerizada. Si se rompía un móvil, contrataba alguna empresa sin el personal. El personal siempre fue de SAME. Claro. Pocas, 2, 3, algún plan invierno, se contrataban 2 móviles privadas con personal de SAME y se hacía el llamado. Esta situación con esta empresa y con tantas móviles empieza con esta gestión, ¿sabes? Cuando uh-huh. asume el gobierno nuevo y coloca la nueva gestión en el SAME 105, después de unos meses ya empezaron a contratar este servicio en el cual fue creciendo uh-huh. notoriamente. Y nos alarma, profundamente nos alarma, cuando se nos dice que las nuevas bases que se van a abrir, se va a abrir con personal claro. tercerizado. Claro. Pero hay un condimento acá que es el cual nos alerta. El planteo de las nuevas bases que se van a abrir en el departamento de Canelones es sin presupuesto. Por lo tanto, no va a haber vacantes. O sea, no va a haber un puesto para un funcionario público. Claro. ¿Qué es lo que nos plantean a nosotros? Que van a dar la posibilidad de los funcionarios que viven en Montevideo y trabajan en Montevideo, a través de una solicitud a recursos humanos, puedan pedir ir a trabajar esa base en Canelones. Cuando nos dicen eso, nuestra pregunta es, bueno, ¿y qué va a pasar con el cargo que ese funcionario deje en Montevideo? No sabemos, no hay presupuesto, nos contestan, seguramente se tercerice o de lo contrario va a quedar sin cubrir. En lo cual nosotros ahí nos alertamos porque vemos que siguen desarticulando Montevideo para expandirse al interior por un proyecto político, pero dejan descubierto el departamento que tiene más llamados y más usuarios. Estamos hablando que muchas veces nosotros contamos con 12 unidades móviles en Montevideo que muchas veces no están operativas todas. Claro. Entonces, seguir desarticulando Montevideo es, de vestir un santo para vestir a otro, como ustedes lo decían. Cuando decís con un proyecto político, ¿a qué te referís? Bueno, nosotros analizamos, hicimos un informe en la asamblea en el cual a través de la posición que marcamos con el sindicato, realizamos un análisis en el cual entendimos que este movimiento de fichas, como si fueran fichas de ambulancia, era en base a un proyecto político que tenía el gobierno de turno, que era poner bases en el departamento de Canelones para pelear cargos políticos en ese departamento. Porque muchas de las bases de Canelones, especialmente la base 18 de mayo, que la deben haber visto en la tele hace un tiempo atrás, bases, exacto, que se inauguraban con móviles de Montevideo, se sacaba las fotos, se pasaban a televisión y automáticamente se bajaba la persiana del móvil, volvía a Montevideo y esa base quedaba sin móvil nuevo. Entonces, para nosotros la salud es algo muy importante. Nosotros somos trabajadores de la salud y trabajamos como se puede, como se tiene, y entramos a todos los barrios de Montevideo y queremos llegarle a toda la población. Entonces, ver ese tipo de situaciones realmente nos indigna, porque si ibas a abrir una base en la localidad de 18 de mayo para la población de esa zona, y para nosotros es fundamental que sea cierto y que sea real, porque si después cualquier funcionario de SAME tiene un clave 1 ahí, tiene una emergencia, una urgencia, que nosotros le decimos clave 1, clave 2, que es cualquier situación de riesgo de vida o riesgo de vida inminente, y tenés que estar ahí, porque le pasa algo a tu hija, al vecino, a la vecina, al bebito, de cualquier patología grave, y no llegás en tiempo porque no hay ambulancia, y te mandan de Montevideo, de otra zona, y llegás tarde, y la población te va a decir, che, mirá, yo vi en la tele que ayer tenían una base acá, con una ambulancia acá, y me llegás una hora tarde. Entonces, esas cosas son las que ponen a los trabajadores rehén en un proyecto en el cual para nosotros es netamente político. Cristian, ¿y la relación con la dirección de SAME cómo es, de los trabajadores? Bueno, nosotros tuvimos siempre una relación muy... como la que hay que tener entre trabajadores y patrones, ¿tá? Porque la gestión pública no dejan de ser patrones para nosotros. En este proceso, que ya te digo, que arrancó en abril, en el cual con las elecciones la federación cambió la dirección política de la interna, comenzamos a tener bipartitas para poder conocer cuál era la posición de la dirección. Más allá de que nosotros leíamos un camino y veíamos la relación que tuvo la otra interna y analizábamos la situación que tenía SAME, etcétera, queríamos vivirlo, tener también nuestra experiencia y dar tiempo a ver qué respondían en bipartita y cómo se manejaban los mandos medios. Bueno, fue siempre todo una tomada de pelo, ¿no? Porque cada vez que le planteábamos un problema, dirección le pasaba el problema a los mandos medios, y cuando íbamos a tratar de solucionarlo con los mandos medios se lo pasaban a dirección, y así sucesivamente, y nunca se solucionaba el grueso de los problemas. Cuando hablamos el grueso de los problemas es, bueno, los casilleros para los compañeros, cuando se rompe un móvil, no se puede salir con un móvil roto a la calle, las bases donde descansan los compañeros, bueno, las cuestiones básicas, sin entrar en temas de tercerizaciones y las cosas más profundas del tronco profundo de los reclamos. Y bueno, en ese análisis siempre fueron bipartitas con mucho respeto, porque fueron con mucho respeto, pero sin lograr nada. Y nosotros no vamos a la bipartita para lograr respeto, sino que para lograr cosas para los trabajadores, para lograr derechos para los trabajadores. Y estaban siendo insuficientes, y analizamos hacer todas estas denuncias para llevar a la unidad de negociación de ACE y poder discutir en un marco más profundo, en un marco con más de a ver si podíamos generar más respeto y lograr algo contundente con el tema este. ¿Cuáles son los pasos que ustedes van a dar de aquí en más entonces? Bueno, tuvimos reunión con la departamental de Montevideo anteayer y con dos dirigentes nacionales, logramos el apoyo a la federación, siempre estuvo, pero lo pudimos ahí sellar y encaminar a que nos saquen fecha en la unidad de negociación de ACE, para poder ir a reclamar todos los cargos vacantes que faltan en SAME 105 y las condiciones de los móviles más las 10 unidades móviles que hoy en día están faltando en el servicio. Con eso nosotros podríamos ir en el camino de tercerizar lo que hoy está tercerizado, reclamando los cargos genuinos y reclamando las 10 emergencias móviles que hoy faltarían. Bien, Cristian, te agradecemos por haber conversado esta mañana con nosotros. ¿Algo más que quieras agregar que no te hayamos preguntado? No, creo que dimos un recorrido por bastante, bastante extenso por todo lo que ha sucedido. Nosotros como trabajadores siempre vamos a ir a todos los ámbitos de negociación con mucho respeto. Creemos que los ámbitos de negociación son fundamentales para avanzar con todo el colectivo, pero que tiene que haber respuesta, tiene que haber respuesta. Y nada más agradecer y bueno, estamos a las órdenes. Eso justamente, Cristian, esto que decías, que ustedes son la nueva dirección desde abril, sería interesante una mañana que pudieran venirse por acá algunos de ustedes y podemos conversar ampliamente de la temática, por lo menos a nivel de salud pública, no sé, habría que ver. Bueno, es muy grande, bueno. La temática salud es muy grande y muchas veces los trabajadores de la salud trabajan de un lado y del otro, ¿no? Trabajan en el privado, en el público, haciendo jornadas con las que poder vivir. Exactamente, tenemos salarios raquíticos en el cual nos ha llevado a trabajar de entre 12, 18 y 24 horas a la mayoría de la salud. Yo hoy en día te podría decir que no tengo ningún compañero que no trabaje más de 12 horas. ¿Seguro? Y eso genera no solo problemas en la salud, sino también problemas entre los vínculos, problemas con tu familia, problemas en el trabajo, problemas de todo tipo. ¿Sí? Quedamos a las órdenes si no hay ningún problema. Perfecto, coordinamos en estos días entonces con tiempo para que se vengan por acá. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.